un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. María Elena Melo. Acá estamos y no sé si llegaron a escuchar esa voz tan querida y familiar de para la audiencia de la 36. Con esta presentación, con la canción de María Elena Melo, que le gusta tanto, a quien tenemos aquí en el estudio, a Jair Krishke, como dice su presentación, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, que como prometió y está cumpliendo, está con nosotros en el estudio una vez más. Tenemos la pena que no esté Ángeles para verlo a Jair, pero bueno, ya sabemos que está de viaje y vuelve pronto. Y Jair vino, además, entre otras cosas, a participar de la marcha número 30 del silencio. Bienvenido, Jair, a Augusto y a Felipe también, que te están acompañando. Bienvenido, Jair. Muchísimas gracias. Afonso, la versión portuguesa. Es un gran placer estar acá, personalmente. Sí, ¿no? Sí. Bueno, conociste a Emiliano. Solo escuchaba, sí, ahora lo conozco. El veterano, ¿no? Emiliano, veterano sí, de tantas luchas. Cansado de tanta de tanta vida. ¿Qué queda para nosotros? Y digámosle a la audiencia, bueno, pueden ver la entrevista en directo por nuestro Facebook. Acá estamos con el libro que tuvo la gentileza de traernos Jair, Cuando la noticia puede salvar vidas, 4 décadas del Premio Derechos Humanos de Periodismo, que habíamos hablado sobre este libro con Jair sobre la presentación, ¿no, Jair? Que ya fue hecha ya. Lanzamos el 5 de mayo. Ahí va. El día de Carlos Marx, el que te quiera acusar de algo vinculado al marxismo, lanzaron el libro el día de nacimiento de Carlos Marx. Pero sí, bueno. Excelente. Para nosotros excelente. Muy bien. Bueno, antes que nada, Jair, vas a estar en la marcha mañana. Voy a estar, sí. Hoy hay una actividad contigo, hoy lunes también, en la Fundación Vivian Trías, a las 7 de la tarde, ¿no? No. ¿No? ¿Qué Fundación pasó? Fundación Ever. Ajá. Ah, exacto. Eso es la Fundación Friedrich Heber, esa es hoy. La de la Vivian Trías es el miércoles. El miércoles, exactamente. Ahora después repasamos los detalles para que le quede a la gente. Y hoy preguntabas por María Elena Melo. Ahora sí, está bien. María Elena fue una de las organizadoras, como música, de ese festival de la radio que tuvimos el sábado, que te hemos comentado, con muchos artistas. Después te vamos a mostrar algunas imágenes. Y ella fue impulsora de ese festival junto con otro cantautor de acá, para colaborar con recursos para la radio, porque te imaginarás que es un desafío grande sostener la radio, Jair. Y bueno, cantó también, después te podemos pasar algunas imágenes. Y seguramente puede estar escuchando, si no está trabajando, y seguramente te va a mandar saludos. Pero venimos de un fin de semana triste, desde el punto de vista, lo comentábamos temprano, Jair, cuando arrancaba el programa, que también lo habíamos hablado contigo, con la muerte de Belela Herrera, ¿no? A los 98 años. 98. Alguien a quien vos conociste mucho. Muchísimo. Y la conocí en el trabajo, en la lucha, ¿no? Era una mujer impresionante, valiente, muy valiente. Sabe que ella estaba en Chile cuando del golpe, en 1973, estaba ahí. Y ya empezó a salvar vidas ahí, ¿no? Aún no trabajaba en el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Estaba ahí como la señora del embajador uruguayo. Estaba ahí, ¿no?, con su autito, un fiatcito pequeñito, ¿no? Entonces pegaba a la gente. Y como era conocido en el medio diplomático, iba a las embajadas y protegía a la gente. Brasileros, argentinos, venezolanos, uruguayos, y metía en esa embajada. Salvó mucha gente, ¿no? No tenía vínculo con nada, a no ser con su solidaridad. Claro. ¿No? No venía de una militancia política. No, no, nada. Pero al percibir la situación, la tragedia que estaba pasando, se puso inmediatamente a la disposición. Y en este momento trabajó mucho con entonces embajador sueco, Harald Edelstam, ¿no? Y después sí, ahí por esta actuación el autocomisionado la invita para trabajar con ellos. Ahí en este momento... El alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados. ACNUR, el famoso ACNUR, ¿no? Y en este momento, Hernán, no tenía una oficina en Chile, no tenía. Claro. No era necesario. Claro, claro. Entonces, de apuro alquilaron un piso ahí en un predio y llaman a Belela, que empieza a trabajar ahí, ¿no? Y en este momento crítico salvó aún más vidas, ¿no? Con esta actuación. Y ahí después empieza todo un trabajo en el alto comisionado, ¿no? Estuvo en Brasil también trabajando. ¿Cuándo la conociste vos? Yo la conocí ahí en este momento, ¿no? Porque era crítico el momento, se tenía que salvar vidas, ¿no? Después se tornó una figura tan importante en el alto comisionado que fue la coordinadora para la Oficina de la América Meridional, así se llamaba, en Buenos Aires, y era para toda la región, para toda la región. Y ahí esta actuación de Velas se tornó muchísimo más importante, ¿no? Ahí para salvar vidas nos ayudó muchísimo, ¿no te imaginas? No, claro. Te imaginas cómo nos ayudó. Porque, ¿sabes? En todos los sectores de Naciones Unidas hay mucha burocracia, ¿no? Muchas formalidades, claro, porque claro, trata con los países, ¿no? Gente que está en oficinas de repente y que no es consciente de la gravedad de temas, ¿no? De acciones que hay que tomar para salvar vidas. Y observan toda la burocracia. Belela no. Belela era de actuación. No se metía a hacer las cosas. Muchas veces personalmente se metía. Pero en este momento que coordinó en Buenos Aires, esta oficina importantísima, ahí fue fantástico. No te imaginas cómo nos ayudó a salvar vidas. ¿No? Pero esta postura de Belela, de solidaridad y de actuación, no termina ahí. Después, como vicecanciller, ahí ya tenía... Sí. Siguió así, haciendo cosas, ¿no? Me acuerdo muy claramente el tema del coronel Manuel Cordero, ¿no? Que estaba escondido en Brasil, digamos, ¿no? Sí. Se fugó de acá, ¿no? Porque había una causa en contra de él. Se fugó, se fue para Brasil. Y lo ubicamos en Santana de Livramento. Cierto. Estaba ahí. Lo ubicamos, la dirección, lo que estaba haciendo, pero necesitábamos de un apoyo de Uruguay, del gobierno de Uruguay. Claro. Belela prontamente se puso a disposición. Hay un consulado uruguayo en Santana del Livramento, donde Cordero iba porque tenía que cobrar su jubilación como milico. Y tenía que tener una certificación de vida. Claro. Iba ahí y el consulado y me decía. Entonces tenía que acabar con eso, tenía que cerrar esto. Ah. Y Belela, como vicecanciller, actuó duramente en esto. Lo ubicamos y era necesario detenerlo, ¿no? Había una causa en Argentina, otra acá, pero acá no se movía mucho. Pero en Argentina, cuando lo ubico, tomo un vuelo, voy a Buenos Aires y declaro ante el juez, ¿no? Este señor, Guerrero, acá, vive en Santana do Livramento, en la calle Uruguay. Mira qué desastre. Número tal. ¿Qué año fue eso? ¿Te acordás, Jair, más o menos? Ah, me pregunte otra cosa. Sería el primer, durante, si estaba Belela, primer gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2010, por ahí. Por ahí, sí, sí, sí. Y no me acuerdo la fecha exacta, pero fue esto. Y Belela nos ayudó muchísimo. Logramos que fuera detenido por la Policía Federal Brasilera y empezó a responder por una causa de extradición. No había una desde acá. Mirta Guian se fue sensacional, sensacional. Mirta. Como fiscal. Como fiscal, sí, actuando, ¿no? Pero la Suprema Corte de Brasil decidió por la extradición para Argentina. Claro. Observando el Tratado del Mercosur, ¿no? Donde ocurrió el crimen, claro, territorialmente, en Buenos Aires. Él era de la patota que operaba en Buenos Aires. Exactamente. Entonces, Buenos la Ocoa. Entonces era un detalle fundamental. Lo segundo, ¿quién pidió primero? Fue Argentina quien solicitó primero. Entonces quedó perjudicado el pedido de Uruguay y privilegiado de Argentina, se fue. En este momento cumple una condena de 25 años. Mucho se debe a la actuación de Belela como vicecanciller. Mira qué mujer impresionante. Sí, sí. Y siguió siempre así. Fue una postura de vida. Uno piensa siempre que es de esa gente, bueno, como vos, tenés que nos interesaría transmitir esas vivencias a las nuevas generaciones también para alimentar la lucha contra la impunidad, ¿no? La lucha de que no vuelva a pasar esas cosas por las que la llevaron a ella a tener que salvar vidas de esa manera, ¿no, Jair? Sí, yo te digo así. Para mí, sí, no, Belela tenía 90 años, sí, es verdad, tenía 90 años, vivió mucho. Claro. Pero perderla, no te imagines cómo me duele mucho esto, ¿no? Claro. Porque era una mujer impresionantemente solidaria, ¿no? Un ejemplo, para la gente joven. Sí, sí, sí. Para que entienda lo que es la solidaridad. Que no puede ser apenas un discurso, ¿no? Tiene que se manifestar en actos. Belera era esto. Y actos que requerían valentía, ¿no, Jair? Porque perfectamente podías desaparecer y morir, sí, también. Sí, ¿no? Y Belera, yo digo así, era muy pequeña físicamente, frágil, ¿no? Pero una gigante, una gigante. Entonces, por esta admiración, por este cariño que aprendí en la convivencia, ¿no? Claro. Me duele mucho. Claro. No, a mí no me sirve de consuelo. Oh, tenía 98 años. Sí, no, está bien. Son esa gente que uno quisiera que viviera mucho siempre, tiempo más. Siempre. Pero te digo así, hablaba de memoria, ¿no? Yo creo que es importante la memoria, ¿no? Como la gran vacuna contra el autoritarismo, ¿no? Esa es la gran vacuna. Exacto. Y creo que Belela, ¿no?, merece estar en un gran proyecto de memoria, ¿no? Como un ejemplo. Claro. Como un ejemplo, ¿no? Exacto, exacto. Como siempre, recibimos los mensajes de ustedes por el 099-326-381, aprovechando que está por acá Jair Krizke, y después les vamos a contar las actividades. Vamos a hablar con Jair a propósito de las actividades en las que va a participar acá en Montevideo. Emiliano, estamos atentos con los mensajes, ¿no? Al 099-326-381. Vamos a ir en orden de actividades también, pero tenemos mensajes, Emi. Sí, Yuraima se está comunicando, está dejando un gran saludo. Yuraima, una compañera venezolana, pero nos escribe desde Colombia. Exactamente. Un gran saludo, mis muy queridos y respetos muy especial al iluminario, que es el significado del nombre de nuestro hermano invitado de lujo del día de hoy. Dice que no logra ella vernos por Facebook. Vamos a ver si lo chequeamos. Como buena fiscona, quiero ver a Jair en persona. Claro está, lo más importante son sus opiniones. Y deja saludos, Yuraima, un abrazo para ella. Muy bien, Jair, para empezar a preguntarte primero de actividad, acá estamos en Facebook, así que debe ser algún problema de Yuraima la conexión, le decimos que estamos saliendo por Facebook normalmente. Jair, lo que yo me equivocaba hoy, la actividad que en primer lugar vas a tener hoy a las 5 de la tarde, después vamos a hablar de la marcha, por supuesto, pero en la Fundación Friedrich Hebert, acá en General Arturo Baliñas, no sabía que se llamaba así la calle, uno de los militares históricos de la izquierda. 1145, piso 8 de la Plaza Libertad. Encuentro entre Yair Krisque y Madres Fundadoras, una historia de memoria y hermandad. ¿De qué se trata esto que vas a estar hoy? Es una historia que acá en Uruguay poca gente conoce. Ajá. Estamos hablando de 1980, 45 años. Sí. ¿No? Naciones Unidas, por su Biro de Letras de Lom, pretendía venir a Montevideo para tomar declaraciones de los familiares de los desaparecidos. Quien estaba acá de turno era Goycho Álvarez. No permitió. Claro. No permitió, no. Entonces, ahí en esta época trabajaba un compañero argentino muy querido, ya no está más entre nosotros, Leandro Dispuy, que va a Porto Alegre y nos propone: ¿ustedes se animarían a tomar declaraciones de los familiares acá en Porto Alegre? Claro que sí. Entonces empezamos a organizar. No existía madres familiares. Claro. 80. Organizar. ¿Quién nos dio una mano fuerte acá? Fue Cacho López Balestra. Claro. Óscar López Balestra. Óscar, sí. De origen de blanco. Blanco. Fue diputado. Sí. Pero un tipo importantísimo acá, en la lucha en contra de la dictadura. Y tuvo que exiliarse y tal. Y era muy allegado a Jean Goulart. ¿Mira? Sí, eran amigos, fraternos. Yeah. Y con la ayuda de Cacho, acá, empezaron a reunir familiares para ir a Porto Alegre, prestar declaración, contar lo que había pasado con su familiar, aportar documentos y tal. Bueno, dos ónibus y medio se fueron de ómnibus a Porto Alegre. Logramos un local con los jesuitas. Era un local del noviciado de los jesuitas. Entonces tenía habitaciones para quedarse ahí. Y había una cocina que podía hacer desayuno, almuerzo, merienda, cena. Y habrán salido de acá como una excursión a Brasil más, digamos, sí. Porque sacar dos ómnibus y pico. Pero no te imaginas. Llegan a Porto Alegre. Eras la gente con mucho cuidado. De repente hay alguien infiltrado acá. Claro. Si estaban. Entonces me acuerdo muy claramente, porque me emociona mucho hasta hoy, hasta el día de hoy. Hicimos, yo vi, bueno, así como está es imposible trabajar. No es posible. Entonces hizo un círculo, una rueda, y yo pedí a cada uno que se presente y hable rápidamente qué pasó con su familia, muy rápidamente. Entonces una especie, bueno, yo soy fulano, mi hija pasó tal cosa, desapareció tal fecha y tal. Yo me acuerdo mucho que de repente una dice: si yo soy madre de fulana y tal, si desapareció tal fecha, militaba en tal grupo. De repente así, en otro lado, alguien dice: pero era la novia de mi hijo, era la novia de mi hijo. Mira, se empezaban a conocerse. Con los pequeños acá, claro. Además. Hasta el día de hoy me emociona mucho esto, claro, porque claro. Fue la manera de quebrar esta desconfianza. Claro, la desconfianza. Entonces, eran como unas 100 personas, más o menos. No sabía decir el número de personas, pero fueran 47 declaraciones. Ajá. 47 declaraciones. Y declaraban esto siempre privadamente, claro, caso claro. por caso, aporta documentos. Hay algunos casos. ¿Vos estabas en todas las declaraciones? Sí, acompañando todo. Y tal. Hay algunos casos en que la persona pide para no identificarse. Entonces, no está identificado. Habla del familiar, pero ella no quiso. Respetamos, declare, aporte documentos. Entonces fue fantástico. Había un caso, ¿no?, que el hermano vivía muy cerquita a Porto Alegre. Guaycoechea. Horacio, el hermano Horacio. Y su hermano desapareció en Buenos Aires. Y él fue ahí en el local y declaró también. Entonces, pero lo impresionante, mira cómo es la vida, ¿no? Y su dinámica. Ahora, llegando acá, de repente se cruza una pareja y el compañero Afonso estaba un poco más atrás. Y esta pareja comenta, ¿no es Jair Kriske? No. Y yo no escuché, porque yo estaba cansado, nervioso. Y él dice, sí, es Jair Kriske. Vuelven. Era Horacio Goicoechea. Mirá vos. 45 años después. Sí, sí. Sigue viviendo en Brasil. Mirá vos. Pero se vino para la marcha de los 30 años. Ajá. Mire, qué locura, qué bueno. ¿No? Qué locura. Bueno, entonces hoy, ¿no? A las 5 voy a encontrarme. En principio serían dos personas que aún están ahí, sí. ¿No? Que es Milka y María Belice. Milka González y María Belice, exactamente. Bueno, pero ahora van a ser tres, porque Goicoechea también va a estar ahí. Ah, qué bueno, qué bueno. No va a estar ahí. Entonces tú ves. Es una historia que poca gente conoce acá. Claro. Son fundadores de Madres y Familiares. Sí, porque todavía no existía, ¿no? Claro. Se presentaban como AFUD, Asociación de Familiares, así que se llamaba. Y quien estaba en el liderazgo de este grupo era Tota Quinteros. Tota Quinteros, que estaba exiliada en Suecia y se vino a Brasil para declarar y del caso de Helena Quinteros, claro, un caso claro. muy conocido. Bueno, se tomó las declaraciones y el presidente de nuestro colegio de abogados, el presidente nacional, en este momento era en Río de Janeiro que estaba el Colegio Nacional de los Abogados, se fue a Porto Alegre y entregamos a ellos para que el Colegio de Abogados nuestro presentara en Naciones Unidas. Claro. Para dar así... ¿no? Un apoyo, un respaldo exactamente, institucional, ¿no? digamos. Fue muy importante, porque a raíz de las declaraciones, de los documentos, Naciones Unidas empieza a pedir explicaciones a la dictadura uruguaya. Claro. ¿Qué pasó un fulano con estos datos? Entonces sirvió mucho para presionar la dictadura. Claro. Esto sí. Alguien me pregunta, sí, pero ¿y qué más que esto? Bueno, sí, Naciones Unidas no es una fuerza militar. Claro, claro. Pero además sirvió para que se encontraran los familiares de alguna manera también. Esto fue para mí lo más importante, fue que se encontraran y después se organizaron. Claro. Y el otro tema era una condena moral internacional. Claro. No, acá, entonces, acá tenemos un caso, la desaparición, características honestas, los documentos aquí están. Entonces, esta presión internacional sobre la dictadura uruguaya fue importantísima. Claro. ¿No? Porque en el concierto de las naciones, ¿no? La sanción es moral. ¿No? En Uruguay hay una dictadura que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Entonces, esta fue la importancia. Acá en Uruguay poco se conocía de esto. Al cumplir 45 años, entendimos que es claro. la oportunidad de llegar acá y mostrar claro. las declaraciones. Aquí está, fulano prestó esta información. Es una sinopsis ¿no? de cada caso. Voy a entregar acá a Madres Familiares Bien. Para que tengan un documento que cuente. Exacto. Este hecho. Vamos a estar ahí, la radio va a estar cubriendo esa actividad también, Jair. Además, para dar un contexto, Emiliano algo de esto sabe también, pero recordarle, el año 80 es el año en que, bueno, en el penal de Libertad se hace una huelga de hambre, sí. se saca presos para torturar, presos que estaban entre los organizadores de esa huelga, familiares en el exterior, sobre todo en el exilio en Europa, también hacen huelga de hambre para acompañar esa medida. Y además es el año donde acá se hace el plebiscito de la dictadura para cambiar la Constitución. La dictadura se siente con poder como para poner a consideración de la población un cambio en la Constitución que le dé cierto respaldo, y es derrotada en esa... Pese a que el no, por supuesto, no tenía posibilidades de una campaña abierta, legal, desde la clandestinidad, muchas veces se hizo esa campaña, fue derrotada la dictadura. Después se permitió, creo, producto de esa presión también, la visita de la Cruz Roja. Sí. Pero otra cosa era Naciones Unidas, ¿no? Sí, pero importante. Sí. Claro, hizo que la Cruz Roja Internacional visitara las cárceles, se moviera, que fuera a las cárceles. Esto es importante. Sí. Si hubiera estado de salud de cada preso. Sí, sí, sí. Exactamente. Se tiene que provocar esto, ¿no? Claro. Y por suerte, este hecho sirvió para esto. Claro, y pudieron retornar sin problemas y todo eso. Me imagino que había mucho nerviosismo. Sí, pero cuidamos mucho de esto, ¿no? Claro, al volver. Claro. Porque fue el 27, 28 y 29 de octubre. Fueron 3 días declarando. Claro. Y el plebiscito aquel, si no me equivoco, fue un mes y pico después, sí, más o menos por ahí. Importante, porque la ciudadanía manifestó su rechazo. Claro, fue una derrota política muy importante. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Veredas, escuchando el sonido de las ruedas. Y la hora mantiene sus violines. Bueno, seguimos aquí en el estudio de la radio con Yair, hablando de distintas realidades, historias, anécdotas que han dejado la lucha que él ha protagonizado junto a muchos otros referentes también de los derechos humanos en toda la región, ¿no? También hay que decir que así como hubo desde el lado de la represión, digamos, una organización a nivel internacional, ¿no?, con el Plan Cóndor y todo aquello, también hubo, y era muy importante, una coordinación a nivel internacional también, Yair, entre quienes buscaban, bueno, ayudar a las personas, denunciar lo que estaba pasando, lo que no se podía denunciar adentro de los países por la censura, la represión y las amenazas que existían, tratar de sacar esa información hacia afuera. Fue muy importante esa coordinación que se dio, ¿no? También del punto de vista de la lucha por los derechos humanos en el momento en que estaban ocurriendo todas esas cosas, como respuesta a la coordinación que tenían los estados a mando de las dictaduras que había en América Latina, ¿no? Fue como una respuesta, ¿no? Los estados depredadores, los estados dictatoriales, militares, ¿no?, que se estableciera en la región y causando barbaridades. Resultado, nosotros, bajo la paliza, nos juntamos gente de varios países de la región para resistir, ¿no? Esto empieza de una manera muy empírica, ¿no? No, Hernán es un colega querido, es de confianza. También había esto, ¿no? Tenía que ser de confianza. Entonces, Hernán, una mano. Emiliano, quién sabe, Emiliano nos ayuda en esto. Son así, muy espontáneo, ¿no? Y se fue construyendo una red de protección, especialmente para sacar los perseguidos, ¿no?, y salvar la vida. Esto era. Y acá en Uruguay, ¿no?, porque cuando hablo de Uruguay, yo hablo así: nosotros brasileños tenemos una gran deuda con el pueblo uruguayo, ¿no?, por cuando del golpe en Brasil, los brasileños se vinieron para acá, no fueron para otro lado, ¿no? De repente acá en Uruguay teníamos desde el presidente João Goulart, claro. Ahí teníamos ministros que habían sido ministros, diputados, senadores, dirigentes estudiantiles, sindicales. Gobernadores, ¿no? Gobernadores que se vinieron para acá. Eran como más o menos 5.000 brasileños. de varios lados. Entonces, es una deuda que tenemos con el pueblo uruguayo, ¿no? Esto no olvidamos nunca. Entonces, cuando la cosa cambia y empiezan las persecuciones acá, por un gesto de solidaridad, empezamos a sacar uruguayos, ¿no? Interesante, porque es llevarlo a Brasil para de Brasil llevar a Europa. Esta es la cosa, ¿no? Y hay mucha gente, mucha gente. Y nos importaba, es porque después fue el golpe en Chile, lo mismo pasa. Entonces, tenemos una deuda con Chile también que nos recibió. Claro. Argentina. Entonces, de repente, toda nuestra región estaba en esta situación. Y ahí se creó estas solidaridades. En este momento, Emiliano, estamos haciendo un documental. Uh-huh. Es una serie de 12 capítulos que es direccionada para estudiantes de liceo. Mirá qué bueno. Uh-huh. Qué bueno. Porque en Brasil la gente joven no sabe nada. Ni imagina lo que pasó. Entonces va a ser así, 12 capítulos de 15 minutos cada uno, ¿sí? Con toda una coordinación pedagógica para que los maestros ahí puedan trabajar, exhibir y trabajar con los alumnos. Estamos construyendo esto. ¿Quién lo está haciendo, Jair? Y es un compañero nuestro. Ajá, que se del llama. Movimiento de y sí, está ahí siempre vinculado con nosotros. Es un buen documentalista, ¿no? Se llama Pedro Isaías Lucas Ferreira. Yo digo así, que faltó apóstoles ahí, ¿no? Pedro Isaías Lucas Ferreira es un buen documentalista. Qué bueno. Se produjo cosas importantes. Hicimos un documental excelente, disculpe la falta de modestia. Llámase Django no el exilio. Ajá. Ah, andamos por acá haciendo este trabajo y estamos divulgando. Y ahora estamos metidos en esto, ¿no? Qué bueno. Él va a venir acá a Montevideo para grabar algunas entrevistas, pero ahora, en estos días, también vamos a Jaguarão, Río Branco. Claro, ¿no? Claro. Porque ahí vive un cura que nos dio una mano fantástica para salvar vidas. Mira vos. Fantástico, ¿no? Y nosotros teníamos así, claro, los cuidados, ¿no? Entonces, de este grupo que estaba vinculado a este cura, venía siempre tenía que venir un mensaje en código, ¿no? Sigue Emiliano con la bendición de la Virgen de Guadalupe. Está bien, ¿no? Para que lo recibiera, digamos. Claro, para que sea tranquilo, Emiliano es de los nuestros, ¿no? Claro, claro. Porque yo digo así, ¿no? Esta lucha, Emiliano, que éramos como una agencia de viajes, ¿no? Y con mucho orgullo, nunca perdimos un pasajero. Qué bueno. Nunca perdimos un pasajero, ¿no? Por los cuidados y tal. Entonces, ¿cómo se llama este cura? ¿Te acordás? Jorge Osorio. Jorge Osorio, ah, me sí. suena. Hombre. Fui cura acá en Peñarol, la iglesia claro, de Peñarol. Claro, claro. ¿No? ¿Y no era de Serpaj también? O sí, algo así. También, claro, sí, claro, sí, sí. Y ahí este grupo Serpaj, Efraín Oliveira, claro, claro, claro. Perico, de otro sí. que es un tipo de una memoria que nos Perico muy, Pérez muy Aguirre. Querida, claro, ¿no? Claro. Y aún no existía Serpaj, ¿no? Entonces, claro. Esta gente que tenía vínculos con la Iglesia Católica, claro. ¿no? Nos ayudaron mucho acá, mucho, mucho, mucho. Entonces vamos ahora, el 5 de junio, ahora vamos ahí a Río Branco para grabar una entrevista con él. Qué bueno, qué bueno. Un querido compañero que está bien, de salud. Qué suerte. Entonces es recuperar estas memorias. Y como se dice, memoria viva, como memoria se dice viva, mucho, claro. Eso, ¿no? Como sos vos también. No. Jair, y esta, lo de la marcha de 30 años, de esta marcha tan peculiar en Montevideo, que sigue siendo multitudinaria, que hay muchas presencias de jóvenes, muchísima, por suerte. ¿Qué te genera a vos? Ajá. ¿Puedo ser sincero? Sí. Una envidia. Una sí, envidia. Sí, porque mira, en Brasil no logramos hacer esto, ¿no? Y acá en Uruguay, ¿no? Lo que decís que es una verdad. durante los 30 años cada vez aumenta más la gente que se manifiesta. Y gente joven. Sí. Esto es fantástico, porque es un acto político, en el mejor sentido de la palabra, en el mejor sentido. Y de memoria, verdad y justicia. ¿No? Verdad y justicia es el planteo, un planteo permanente. ¿No? Mientras no se sepa lo que pasó y sancione los autores de este crimen de humanidad, es memoria, verdad y justicia. Entonces, esta movilización fantástica, que todo un trabajo a lo largo de los 30 años, no es poco, ¿no? Logró movilizar, y yo no podría dejar esto acá, no podría, ¿no? Para estar con los uruguayos en este momento y aprender. Y aprender cómo se trabaja, ¿no? Es impresionante. En Brasil, por ejemplo, yo no me atrevo a proponer esto porque van 15 personas. Claro. Nos falta una conciencia colectiva. Claro. ¿No? Y acá ustedes dan un ejemplo con esta marcha fantástica. Sí. Fantástica. Y que se ha alimentado desde el campo popular, desde organizaciones sociales, una minoría de organizaciones políticas, pero que siempre le ha tocado enfrentar el debe de los sucesivos gobiernos que han habido, de todos los partidos que han pasado por el gobierno, que los familiares siguen diciendo no se ha avanzado en materia de lo que tienen que hacer los gobiernos, no se ha avanzado. Pese a eso, esa marcha ha crecido en convocatoria, digamos, ¿no? Porque digo así, esta cuestión de los partidos políticos, ¿no? Y cuando hablo de partidos políticos de izquierda, los que se reivindican de izquierda, la derecha no vamos a pensar en ello. Es un problema, porque una y otra vez que logran llegar al gobierno, no corresponde a una expectativa. Esto pasa, ¿no? Entonces, cuando es la sociedad civil ¿no? organizada, que tiene el papel protagónico, es este, de ellos, y realiza esta marcha, es fantástico. El tema de los partidos políticos, en Brasil tuvimos en 2013 manifestaciones callejeras muy fuertes, que aún no fue estudiada suficientemente. Y me acuerdo que alguien de la prensa va a entrevistarme, que me parecía. Y ellos habían prohibido banderas de partidos políticos. Y yo decía, mira, lo que tengo muy claro es que a quien no le gusta bandera de partidos políticos son las dictaduras. Sí, eso ha sido motivo de discusión aquí en la marcha. Porque también nuestros desaparecidos tenían sus banderas también. Entonces, parte de lo que se... Pero lo importante es esto, ¿no? Los partidos políticos que quieran estar sinceramente, que estén. Claro. Ningún problema. Pero ¿quién coordina, quién da las direcciones? ¿Quién conduce la movilización? No, es la sociedad civil, independiente, absolutamente independiente. En este caso los familiares. Los familiares, porque ellos son los protagonistas, ¿no? A nosotros nos toca apoyar. Claro, ¿no? Está claro. Pero el papel protagónico son de los familiares, ninguna duda. Exacto. Y así debe ser. Y que tienen el respaldo, la marcha es también un respaldo que digamos simboliza el apoyo de tanta gente, como vos decías, año a año cada vez más, para los reclamos que realizan los familiares, y para que también es una señal a los distintos gobiernos de que cuando los familiares hacen un reclamo no están solos, no es un reclamo solo de los familiares, sino que tiene ese respaldo de tanta gente atrás, ¿no? De cuadras y cuadras y cuadras. Esto es muy importante, porque digo así, ahí en reuniones con compañeros acá, lo ves la marcha y tal. Ayer yo decía lo siguiente, las reivindicaciones siguen igual. Independe de gobierno, quien esté ahí de gobierno de turno. Y para este tema hay algo fundamental: los archivos. Claro. Los archivos. Que todavía, ¿no? pasan por ahí gobiernos, comillas, izquierda, pero que no tienen el coraje de decir, abran los archivos. Exacto. Es una orden. Porque nuestras constituciones dicen que el comandante jefe de los militares es el presidente de la nación. Está escrito esto, pero no pasa nada, porque no comanda nada. Entonces mira, pero algún día tiene que llegar un presidente que diga, abran los archivos. Abran los archivos. Esto en Brasil pasa lo mismo, ¿no? Es impresionante así. Les cuento un ejemplo. Ustedes saben que esta película, aún estamos acá, estoy acá. ¿No? Se sigue exhibiendo acá, todavía la están exhibiendo. Fantástico, ¿no? En Brasil este tema ya estaba, ¿sabe? Olvidado, casi totalmente olvidado. Y nosotros de la resistencia insistiendo, pero con poca incidencia colectiva, social. Con la película, el tema vuelve a la discusión. Maravilla. 30 de agosto del año pasado, 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido. Familiares, un grupo pequeño de familiares, están ahí en Brasilia, van al Palacio del Gobierno pedir una cita con Lula. Yo estaba en Brasilia por la reinstalación de la Comisión de los Muertos Desaparecidos. Entonces, los familiares, entre ellos, la hija mayor de Rubens Paiva, Vera, estaba ahí. Lula no los recibió y mandó a la policía echarlos de ahí. ¿Mandó la policía? Echarlos, sí, señor. Esto no es una información privilegiada que solamente Jair Kirchner tiene. La prensa notició esto. 30 de agosto. Después la película logra vencer el Oscar. Entonces ahí viene Lula y dice, excelente la peli, maravilla. Y les cuento esto porque para mí es importante decir, mira, ¿no? ¿Cómo san? Nos reciben, pero cuando hay, te da un espacio en la prensa para hacer de bacán, fantástico. Esto es Brasil. Después que no se asombren cuando pierden los votos y gana, avanza la derecha. ¿Y cómo avanza? ¿Y cómo avanza? ¿Entiendes? Entonces, en Brasil el tema no está resuelto, ¿no? Ahora vamos a tener elecciones, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo digo, así mismo que Bolsonaro se muera mañana, el bolsonarismo sigue. Claro. Y es un peligro, y es un peligro. Entonces tenemos que, por eso la memoria es fundamental. Jair, sobre lo que vos decías, vamos a ir terminando recordando la actividad del miércoles también, es así en la Fundación Vivian Trías. Bueno, de la marcha, además hay que decir que además de la marcha en Montevideo, hay movilizaciones, por suerte también. Solo no hay, por lo menos lo que veo de un listado en el departamento de Río Negro, hasta ahora no lo veo, pero en el resto de los otros 18 departamentos que tiene Uruguay, va a tener movilizaciones y marchas en torno a la marcha del silencio, de acuerdo a información que nos ha llegado, después la vamos a detallar. Y lo que decías de lo que piden los familiares, veíamos algunas declaraciones de familiares diciendo que le piden al gobierno también, vos mencionabas el caso de Cordero, que hay unos 20 prófugos de la justicia, represores prófugos, y que varios de ellos se pueden incluso ubicar porque van a las embajadas y consulados a marcar la fe de vida para seguir cobrando las jubilaciones que todos los uruguayos les pagamos a esos represores. Entonces los familiares, por ejemplo, piden eso, que el gobierno esté atento y cuando se presenten se notifique a Interpol y se proceda a su detención porque tienen pedidos de captura internacional. Ignacio Randonea, uno de los familiares, recordó el caso de Eduardo Ferro, por ejemplo, que al no presentar fe de vida se le suspendió el pago de jubilación y ahí fue que se presentó para intentar, y ahí fue que lo detuvieron. En España. Lo pudieron detener, exactamente, en España. Y hay cerca de 20 prófugos de la justicia que están en esa situación. Es cuando se habla de los archivos, que es muy importante, lo hablábamos con Nilo Patiño, pero también esta situación, cuando se van a presentar a cobrar la plata que siguen cobrando. Mira, está instantando el libramiento el coronel Pedro Antonio Mato Narmondo. Exacto. Está ahí, realmente. Que tiene una foto tomando en un coco en la playa. Se sí, una sí, foto, sí, ¿no? Sí, sí, en el nordeste de Brasil. Disfrutando la playa. Pobrecito, sí, ¿no? Sí. Pero este caso, hay una situación muy interesante en Brasil ahora, ¿no? La vida y su dinámica. Sufrió una condena en Roma. Sí. A prisión perpetua. Bueno, está en Brasil. Yo, antes de la condena, trabajando con el fiscal Giancarlo Capaldo, le informé formalmente, ¿no? Este reo, Pedro Antonio Narmondo, vive en tal libramento en la calle tal, junté una foto de la casa donde vive y tal, y firmé y mandé para él, porque estaba prófugo de Uruguay, no sabían dónde estaba, y no está acá. Bueno, la condena está en Brasil. Brasil no extradita nacionales. Por esto adoptó la ciudadanía brasileña, claro, ¿no? Claro. Por esta razón. Ahora, la justicia de Italia pide que cumpla la condena en Brasil. Y por estas cosas de la vida, hace un paquete junto con el jugador de fútbol Robinho. Mirá vos. Que el tema fue la violación de una señora, sí. Es un crimen sexual. Sí, cosa que los represores también tienen, pero... Bueno, pero mire, ¿y ahí qué pasó en Brasil? Vine el paquete con Robinho y este coronel, Pedro Antonio Matonaro. Es el mismo paquete. Mirá vos. Pasa que el movimiento feminista de Brasil tomó la causa, hizo una presión tan fuerte que la justicia brasileña mandó a Robinho cumplir la condena en Brasil. Mira. Era una condena de 9 años, uh-huh. Entonces más fácil. Este tema de Narmondo, San Perpetua, claro. En Brasil no existe. Esta pena no existe en Brasil. Uh-huh. Entonces, tiene que hacer una adaptación. Y estamos en esto. En Uruguay tampoco, creo. Entonces estamos en esto, en la adaptación. Ya está el precedente de lo que se hizo con Robinho. Con Robinho. Importantísimo. Porque la Corte no puede decidir diferente. Claro, claro. No, entonces decidir. La adaptación. La Fiscalía Federal, muy importante, ya manifestó de acuerdo, su manifestación de acuerdo, sí, que cumple en Brasil. Un avance. Ahora, últimamente, pidió el pasaporte, ¿no? Que entregue el pasaporte para no salir de Brasil. Claro, claro. Y lo otro, que le ponga esta tubillera electrónica para monitorar. Entonces, estamos avanzando, muy despacito, pero estamos avanzando. Mira, vos no tenía los detalles de esa situación. Entonces, la actual situación es esta. Entonces, era otro que cobraba su jubilación. Cruzaba ahí la calle Rivera, iba y cobraba. Claro. Era otro que cobraba. Bien, Jair, vamos a redondear recordando la otra actividad. 1:00 a.m, vos la tenés por ahí, Emi, la del miércoles. 1:00 a.m, hoy repetimos con Jair, con integrantes de los familiares fundadores. Una historia de memoria y hermandad, encuentro entre Jair Krisque y madres fundadoras, y agregamos otro familiar que decías, Horacio Goicochea. Goicochea. Esto es a las 5 hoy en el local de la Fundación Friedrich Heber, en Plaza Libertad, General Arturo Baliñas, 11:45. Y la otra el miércoles. Y la otra actividad es el miércoles, que es la presentación de este libro, que ya fue presentado en Brasil, lo conversábamos en la columna de Jair que tenemos los lunes, cuando la noticia puede salvar vidas, que lo va a estar presentando aquí en Uruguay en la Fundación Vivian Trías el miércoles a las 7:00 p.m. y te va a acompañar Jair Alfonso Lix y Amalia Antunes con la presentación de Nagui Marcilla. Esto es en Colonia 1456, quinto piso. Y también se puede ver en el canal de YouTube de la Fundación Vivian Trías la presentación de este libro, Cuando la noticia puede salvar vidas, 4 décadas del Premio Derechos Humanos de Periodismo. un libro muy importante también en esta época, ¿no? Recordando, lo hablábamos contigo, pero no está de más repasarlo brevemente porque tenemos que cerrar. Este premio de Derechos Humanos del periodismo y lo que recoge este libro de todos estos 40 años. 40 años, mi señor. Y está ahí, incluso uruguayos, sí. Periodistas uruguayos. Los más recientes fueran Samuel Blixen. Exacto. Y Nilo Patiño. Ahí está. ¿No? Están en el proyecto Cruzar, ese también de documentación. Exactamente, de exactamente. Entonces, fueron los aún más recientes, ¿no? Ahí estuvieran. Entonces, hay otros periodistas uruguayos que fueran ganadores del premio. Entonces, vamos a estar ahí con ellos, ¿no? Informando a, especialmente porque a nosotros nos interesa los estudiantes de periodismo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces vamos a entregar a la universidad, a la facultad de periodismo. Ah, qué bueno. Eso va a ser en la ahí. Sí, exactamente. Lo voy a entregar porque es importante, porque es, si vas a leer y vas a ver cómo el tema de derechos humanos se va modificando los problemas y tal. Mira, en 1984, del primer premio, la materia, ¿no? La nota que fue premiada y reconocida trataba de agrotóxicos. Creo que nos recordaste hablando en la columna. Sí. Qué impresionante. Y que empeoró, es verdad, empeoró. Año 84, dijiste. Exactamente. Hay el tema de la violencia policial en Brasil. Ahí tú puedes ver, ¿no? Cómo se da esto, cómo avanza, cómo cambia, ¿no? Entonces, es un recorrido sobre el tema de derechos humanos, es esto. Bien. Jair, ¿están preguntando si es necesaria invitación para ir el miércoles? No, en principio no nos llegó nada. No, de que será un honor recibir. Será un honor, sí. Para y hay alguien acá que te está mandando un saludo en audio, a ver si lo podemos escuchar. Bueno, muy buenos días. Estoy escuchando a Jair por CX36 Centenario, como siempre, pero ahora en vivo. Así que nos alegra mucho. Les mando un mensaje aquí en audio. Y nada, quería saber si el miércoles a que se precisa una invitación o se puede ir simplemente a ese horario que tú pasás. Y bueno, siempre es un placer tenerte, Jair, por aquí, por estos lares. Abrazo grande. María Elena, que te dije, claro, que podía la voz es inconfundible, la voz de María Elena. María Elena, querida amiga, qué bueno tenerte entre nosotros. Sí, me esperaba encontrarte acá para darte un abrazo, ¿no? Ah, que diga, pero... ¿por qué faltó que diga? Pero yo creo que estaba trabajando, Jair. Hoy no pude, dice María Elena. Sí. Solo escribió ella, ¿eh? Yo no escribí ni nada, puso, hoy no pude, tengo trabajo. Pero el miércoles va a estar con nosotros. Qué bueno, María Elena, te esperamos con un gran alegría para darte un abrazo. Y nosotros, la radio, va a estar acompañando todas estas actividades. Jair, por supuesto, muchas gracias por hacerte este rato para estar con nosotros acá. Pero estando en Montevideo y no estar acá con ustedes sería un error. Entonces estoy acá. Porque siempre es un gran placer compartir ahora personalmente, conocer a Emiliano. ¿No? Y estar con esta gente linda que nos escucha. Exactamente. Bueno, y alguna vez te tendremos que ir a visitar nosotros por allá por Porto Alegre también. Tenemos que esperamos regalar algún ustedes. Viaje, que hace años que nos vamos. Siempre. Bueno, nos vamos a ver esta tarde en esta actividad. Mañana la marcha, Jair. Y el miércoles también allá en la Vivian Trías. Muchas qué gracias. Bueno. Gracias. Gracias, yo.